Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Brix. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Pero qué bonita y sensual la voz de mi amiga señorita Grey. ¿Cómo está? Buenas tardes, Zeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Zeta? ¿Cómo estás, Brick? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo va? Contento de estar de nuevo acá compartiendo con ustedes. ¿Cómo estás, mi querido y liberado señor Brix? Excelente. ¿Vos, Zeta? ¿Vos, Grey? Yo, pero mejor imposible. La verdad que arrancamos el día tan lindo hoy y la semana, chicos. ¡Felicidades! ¡Felices 100 años de la radio! ¡Felicidades! ¡Felices 100 años de la radio! Felicidades, felicidades. Muy linda semana, es verdad, para todo el ámbito de lo que es la radio. Escuchando la radio durante la semana, el día jueves se escucharon todos los separadores de todos los conductores de la radio y ahí estábamos nosotros presentes también. Por supuesto, qué lindo momento, ¿no? Y qué raro a la vez. Por supuesto, pero qué lindo, por Dios, haber participado de este festejo, estar siendo parte de esto. De la gran familia de Radio Vox. Nos sentimos tan orgullosos, estamos tan contentos. Muy felices. Yo les cuento que todavía me estoy preparando, chicos, no sé qué pasó, pero hoy me quedé pensando en cualquier cosa. A ver, voy a poner los auriculares ahora. Vamos a por parte, tía, ya, que yo lo escucho. No, la verdad que no, te estamos escuchando muy cortado, por lo menos yo. Bueno, la hemos perdido, sigamos el programa como si nada hubiera pasado. A ver cómo lo podemos arreglar. Bueno, a ver, Brix. Ahí estamos, tenemos un montón de programa para el día de hoy. Vamos a tener flashback con nuestra señorita Grey, por supuesto. Vamos a tener un poco de They Got The Look, que tuvimos un momento muy lindo hoy, ¿no? Durante el día. Cómo se hemos arrancado, por Dios, la mañana con una entrevista exclusiva. Pero bueno, eso después ya lo contaremos más adelante cuando sí. esté listo para publicar. Así que, nada. Y también a ver cómo me escuchan. Ha vuelto, señorita Grey. Ahí estoy. Perdonen, ya les dije. Vuelve desde más allá. Hola, pulpo, pero qué lindo que el pulpo nos así, al aire, dijo, y paf, nos ha sacado y hemos arrancado así sin patatú. Ahí estamos. Le estábamos contando a la gente de lo que íbamos a tener hoy en el programa y también vamos a tener un poco de tendencias con un chico que lo tenía olvidado en nuestro segmento, medio ahí rezagado, pero bueno, hoy le doy una oportunidad y me sorprendió un poco, ya les voy a contar. Excelente, tío. Que, a ver, que te digas del teléfono, que te lo sabes de memoria. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es el 11-6470-47. También se pueden comunicar con los... Porque se ha escuchado al perro, nada más, no se le ha escuchado, señorita. También tenemos, obviamente, el Facebook, Good Karma Radio Show, y también tenemos un Insta, de la misma forma. Por supuesto, de la misma forma. Tenemos Twitter también, que es el Twitter que, como dice Z, la hemos cagado porque tenemos todas nuestras redes sociales con el mismo nombre, salvo el Twitter. Que le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Los putos amos. Así es, y también tenemos nuestro canal de YouTube, que se está hinchando de seguidores y está controlado por nuestro jefecito del otro lado del continente. Sí, el que se está hinchando, tío, es el jefecito, porque no le subimos un puto video hace como un mes. Así que dijo que se va a suscribir si no le subimos nada. Así que, ala, tío, que abras el arcón y que pases material, que te lo he dicho, ala. Ya vamos a conseguir. Recuerden, bueno, que otra de las opciones... Sí. Recuerden que otra de las opciones para poder escucharnos el día de hoy es bajar la aplicación de Radio Box, que tiene una interfaz muy amigable, acceso directo, pueden mandarnos audio, fotos, todo lo que quieran. Perfecto, y vamos a ver si recuperamos a señorita Grey y arrancamos el programa, que vamos a arrancar con Roxette, por supuesto, sí, como cada programa. Ok, vamos a arrancar. Así que entonces, nada, vamos a presentar el tema y vamos, querido Pulpo, con Roxette y su increíble, hermoso y segundo single, no, tercer single de Room Service, Roxette y Real Sugar. Every Friday, I'm getting ready to roll. I want your blue eyes, start saying hi and hello. But I can always tell, she'd rather be alone with some other guy. Real sugar, sugar, sugar, sugar. I get by, by, baby, baby, by, baby, baby, by. That's what I want. Discoteca Tendencias. Suena separador y eso nos indica que se viene momento de tendencias. Hablando de separadores, la vamos a extrañar por un tiempo a Camila Cabello con Señorita. Chicos, creo que yo no la voy a extrañar. Sí, yo tampoco, tío, pero ¿por qué? ¿A dónde se va? La vamos a reemplazar. Así que vamos a tener... Era hora, niño. Era hora. Bueno. Así que bueno, estamos en tema de tendencias, pero tengo que hacer unos saluditos especiales para el día de hoy, que como se está haciendo costumbre, hoy le damos la bienvenida a un auspiciante más, chicos. ¡Bravo! Pero muy bien, pero qué aplaudido yo. Muy bien, le damos la bienvenida. ¡Bueno! Sí, sí, excelente. Se está haciendo costumbre, chicos. Sí, ya te lo has dicho. Lo has Me parece perfecto. Sí, todos los programas son nuevos oficiantes. Sí, le estamos dando la bienvenida a Distribuidora Maná, que tienen gran surtido para tu comercio de barrio, más que nada. Y ahora que estamos en pandemia, más que nada podés llamarlos, te van a visitar amablemente a tu comercio, pasás el pedido y lo tenés en tu local. Pueden comunicarse con Mario, que los va a estar visitando en su local. Ya a partir de la semana que viene vamos a tener el spot armado de nuestros nuevos auspiciantes de Distribuidora Maná. Y ahí viene mi consulta, que se las voy a hacer al aire, porque calculo que debéis estar escuchando el programa. Sí, claro. Por supuesto, y a ver, gente de Maná, ¿qué tema quieren que utilicemos para la cortina? Si se llaman Maná, que es un tema de Maná, ala, tío. La loca del muelle de San Blas o la mariposa esa traicionera. Pero que seguro van a querer a Maná. Y vamos a recordar algo. Ahora que digo Maná, hay que recordarle a la señora de Luis Miguel que no le vamos a pasar al puto de Luis Miguel. Besazo, señora. Lo que nos estás diciendo es que de todas nuestras publicidades que hoy en día tienen el fondo de Roxette, esta va a ser la que va a ser total. Y no, realmente lo estoy diciendo al aire para que lo estoy diciendo al aire para que evalúen la posibilidad de que no sea Maná. Pero bueno, si ellos quieren, esos son los auspiciantes. Es como el cliente tiene la razón, el auspiciante tiene la razón y el les vamos a preguntar por qué el nombre de la estructura. Vamos a consultarlo. Pero bueno, no. Había unas galletitas o una gaseosa Maná. Ah, no, la gaseosa Maná o ala. Me confundí. Galletitas. Sí. Que en Rosario le dicen. Ay, Dios. Así que bueno. En Rosario le dicen masitas a las galletitas. Chicos, cómo me vuelven loca cuando voy a Rosario con las cosas que se nombran distinto. Ahí está. Pero que en ese pueblo cambian todo de nombre. Besos a todos mis amigos rosarinos. Sí. Besos a todos, ya después los iremos nombrando de a uno. Eso, dejemos al Brick seguir con su segmento que se ha extendido mucho. Así que bueno, Pulpo, necesito que me subas un poquito la cortina. Lo que suena es Savage Love de Cortina. Esto es Jason Derulo. Ya me gusta el tema, de tanto que lo venimos escuchando, la viene rompiendo en todo el mundo este tema. Recordemos que Jason lo creó en base a un sonido TikTok que lo había creado un chico, el sonido original lo había creado un chico de una universidad de Australia. Este TikTok se hizo famoso y bueno, es el que hoy en día se mete en la cabeza de todos y está ahí, pero bueno, el día de hoy Jason Derulo nos está presentando un nuevo single, así que vamos a escuchar este nuevo tema, voy a su estilo y vamos con Take You Dancing. Vamos con el tema, Pulpo. Pull up skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive. Pouring up out of leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should.

Delicias Leo, tu delivery amigo. Te ofrecemos variedad en pizzas, empanadas, milanesas, hamburguesas, pastel de papas. Llámanos y probá nuestra Super Burger Pizza. Deleitate con unos ricos canelones y prepárate para los mejores postres. Todos nuestros panificados son de elaboración propia. Atendemos de martes a domingo, de 20 a 23.30 horas. Estamos en Barrio El Tala de San Francisco Solano. WhatsApp 11-31-69-86-59. Búscanos en Facebook e Instagram como Delicias Leo. El Puestito Verde, empanadas salteñas artesanales, tradición familiar, las más famosas de la zona. Si no las probaste, ahora con delivery, podés tenerlas en la puerta de tu casa. Atendemos de lunes a domingos, de 11 a 22 horas. Mandanos un WhatsApp al 11 67 51 43 69. Búscanos en Face como Empanadas Salteñas El Puestito Verde. Estamos en Barrio Dreymar de San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. They got to look. Eyes on your heart and sky. Pero como me encanta cuando el pulpo grita aire viniendo bajando de su pene inflable gigante, por Dios. Ahí se cayó del trineo. Y se cayó del trineo, porque es el gran... Yo no puedo parar de reírme. Pero por supuesto, es el gran combo pene gigante, trineo y pulpo, todo junto en una sola imagen. Pero que es el mismísimo Kubrick con su secuela de La Naranja Mecánica, pero sería El Pulpo del Pene Inflable. ¡Hala! Pero que flipo. Y escuchame, y algo que después nosotros estuvimos debatiendo el aire, lo que tuviese de ponerle el plumero, que con las cosas que hace, ¿dónde lo tiene el plumero? También, por supuesto, pero el pulpo viene bajando con, no un plumero, 8 plumeros por uno por cada tentáculo, y lo viene sacudiendo. ¡Por Dios! Pero te imaginas que debe tener como 8 anos para ese pene gigante. Pero que... Necesito que salgamos de la palpa. Estás en tu segmento, Zeta, pero se está yendo. ¿A dónde va a parar el Todo trineo? Culpa del pulpo. Todo culpa del pulpo. Pero que el pulpo dice que le encanta la resbaladilla del pene inflable, tío. Que él flipa, él espera sacarte para... Pero tío, por Dios, que él viene todo jabonoso, todo deslizándose. Este tipo de cosas. ¡Ay, pero para, Zeta, por favor! Chicos, este tipo de cosas las genera Miley Cyrus. ¿Ven lo que hace? Sí, no, este tipo de cosas las genera el pulpo, tío, con su afición por el pene gigante. Sí, hola, tío. Bueno, vamos a concentrarnos muy rápido en lo que estamos escuchando. Seriedad, tío, porque acabamos, una vez más, venimos con el Day Cat del Look y traemos a un niñato, pero a un niño sueco de la ciudad, nada más y nada menos que de Halmstad, la ciudad del Per Gessle, de Christoph Jepson, de todos esos niños. Y para la delicia de todos, este niño toca en Tilesán todos los veranos. Y es un tío más que majo. Así que él se llama Carl Martindal. Y vamos a estar escuchando su más último single, ¿sí? Que se llama Only Love Can. El amor todo lo puede. ¡Hala! Vamos con Carl Martindal. Down, you're standing in the way of the sun. Heresies and abominations, a way to shackle the mind. We're all one. Good Karma Radio Show. All and everything is connected. vibrations and sound. Tune yourself into love, oh, you will find it all around. We're all one. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. El pulpo para sacarnos unas carcajadas donde debe salir al aire. Otro motivo ya no le encuentro. Es volver al aire con una sonrisa. Ni siquiera una sonrisa, una carcajada. Yo me descostillo, chicos, cada vez que entramos en el aire con estas. ¡Ay, yeah! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Dígame si no me salió bien. Tan bien que te imaginé arriba del trineo, Grey. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ahí te juro me iba a Bernal a matarlo. Estaba esperando que Zeta diga que te imaginó con los atributos, pero bueno, yo solamente a vos te imagino, ¿eh? Vos, no, sí, bueno, está bien. No, ya, no porque ya no. Conmigo no. Me he llamado a silencio porque aquí se vería el abrazo del oso, el oso mimoso caroso, el pulpo, no, es una cosa. El oso borracho. Eso, tío, el oso ebrio de las 6 de la mañana que ha salido del baile sin pescar nada y viene a por todo, tío, a tomar a por todo. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, Dios mío. Chicos. Sí. No sé, ya no sé dónde estoy parada. Estamos en el segmento de Flash, pero ¿saben qué? Primero vamos a mandar saludos, porque hay tanta gente que nos está escuchando y al principio del programa es como que la transmisión tuvo así como un delay en arrancar, así que no nos pudimos saludar formalmente con muchos de nuestros oyentes, así que aquí estamos diciéndoles gracias por estar del otro lado, diciéndonos que no se escuchaba, que se fijen, que chequeáramos. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a pasar a agradecer individualmente algunos de los mensajes que venimos teniendo. Sí, hala, tío, voy a empezar yo. Primero que nada, quiero decir que cuando volvemos al estudio voy a llevar un pene de hule para el pulpo, de regalo, nada. pero que lo prometo, pero que tío, vas a flipar, vas a adorar ese pene más que a la consola y a la centralita. Que se va a volver en tu muñeco sentirse, tío. Pero que sí, que nada, punto. Vamos a los saludos y no quiero entrar en... Este bloque estuvo auspiciado por Miley Cyrus. ¡Hala, tío! ¡Auspician este! A ver, tendríamos que tener un... ¡Tendríamos que tener una marca de dildos! ¡Claro, una marca de dildos! ¡Pero obvio! ¡Dildos Miley Cyrus! ¡Hala! ¡Ay, Dios! Vamos a arrancar. Sí, que no la... ha tentado señorita Grey. Pero que era bien en la resbaladilla del pen inflable con el pinto, el trineo, el oso borracho, el oso caroso y todo. Es como un zoológico. Es como el Plaza Sésamo, pero... Es el Plaza Sésamo versión censurada. Pero sí, que vamos a cambiarle. No nos sabemos más Good Karma. Plaza Sésamo y, no sé, y el pene gigante, no sé, algo así. Bueno. Vamos quiero mandarle, ahora sí un poco serio, le voy a mandar un besazo y un abrazo enorme a mi amigo Alejandro, que ayer han operado a su padre de una enfermedad bastante complicada, y bueno, que nada, hay que ponerle la mejor voluntad y seguir para adelante, porque de esto se trata la vida, tío, de que siempre hay que seguir para adelante, no importa lo que venga, y ya, hala, tío, te mando un besazo y un abrazo enorme y que todo va a salir como Dios quiera que tenga que salir. También le voy a dedicar este programa a mis dos queridos bebitos, Camila y Tiago, que están escuchando ahí agarraditos de la mano, los dos muy bonitos. Y nada, les mando un besazo. Y a nuestros sobrinitos hermosos. Perdón que me meta, pero yo también les quiero mandar besos. A esos peques y también a mi sobrina Martina, que es una bebé que cada día está más hermosa con unos rulitos preciosos. Y bueno, Abril, porque no vamos a dejar a nadie afuera. Y bueno, y a Olivia y a todos los que tengo que mandar. Y también, y mi último saludo es para nuestros amigos Currox y Sabrina, que ayer estuvieron de festejo cumpliendo 2 años y 5 meses. Y es todo un logro de mi querida Sabrina, de cómo han caminado a ese perro pulgoso, le ha puesto una correa, lo ha bañado, lo ha domesticado y se ha vuelto un perrito que cualquiera quiere adoptar. Antes era el perro malo ese que está ahí vagabundeando, tío, que uno lo ve y le dice, fuera, chicho, fuera. Y ahora es un perrito que todo el mundo lo quiere besuquear y besar. Así que nada, besos a mis dos queridos amigos, Sabrina y Currox. Sabri y Currox, que están ahí escuchando firmes desde el primer minuto. Y he terminado con mis saludos y no hablo más de penes gigantes ni de pulpos. Bueno, yo quiero mandarle un beso enorme a Richard, que fue el primero que me estuvo diciendo que teníamos problemas con la transmisión. Después a Roxy y toda su familia, que están ahí también en Rosario escuchando, bien firmes al lado de la radio. A Tita, mi querida profe de inglés, que la amo, Susana, Mirri y toda la familia que están ahí riéndose también, a Rosana y Gustavo que nos escuchan desde Palma de Mallorca. Besos a todo. Y a Tita lo hubiésemos necesitado esta mañana, por Dios, que hubiese dado su veredicto. Esta mañana tendríamos que haberle invitado a la entrevista que le hicimos a un artista internacional. ¡Ay, qué lindo, sí, chicos! Muy bien, que el Brix ha flipado, ahora se quiere comprar todos sus CDs. Sí, Brix, contanos, ¿tenés algún saludito por ahí vos también? Sí. Especialmente para el segmento que está por presentar ahora, va a ir dedicado para Lorena. La Lorena que hace bien su trabajo. Que ¡hala, tío! Pero que ha pasado. Vuelto el oso borracho. Así que el segmento de Grey va dedicado para Lorena. También quería saludar a mi tía Griselda y a mis primos que nos escuchan siempre. Recibimos mensajitos a través de Facebook, que está conectada Erika desde Monte Chingolo. Un saludo para ella. También Cecilia, Nancy, Daniel y Magalí. Y quería mandar un saludo especial, ya que hoy es sábado y tienen ganas de comer algo rico, a la gente, para que aproveche y se deleite con alguno de nuestros delivery que tenemos en el como auspiciantes, a BRG o a Delicias Leo o el Puestito Verde. Un saludo grande para ellos que están trabajando a full en este momento. Y la gente de Don Rubio también, que nos debe una picada, hay que recordar y estar atentos con los auspiciantes que han prometido que cuando volvamos al estudio viene el pene gigante y luego todas las cosas que nos van a mandar. ¿Cómo se extraña el estudio, chicos? Sí, vamos a colar, chicos, cuando volvamos al estudio. Quiero que lo sepan, vamos a estar llevándonos cosas para nuestra casa o nos van a escuchar durante la transmisión. No vamos a parar, obviamente. Yo no voy a hablar más, yo voy a estar comiendo en el estudio. Si ustedes llegan a escuchar que hay música, todo de continuado, es porque estamos disfrutando todas las cosas ricas que nos van a mandar nuestros. Se olvidaron hacer el programa. Y es porque el pulpo se emocionó con el pene inflable. Eso nunca lo vamos a saber. Así que bueno, vamos a volver al programa porque, chicos, les recuerdo que tenemos un programa para hacer y que hay mucho para mostrar hoy. Tenemos algo hermoso hoy preparado en el segmento de Flashback, una artista que me encanta. Realmente me costó muchísimo elegir dos temas solamente. Porque es que hay que poner mí, toda su discografía. A quitarle el halo de sorpresa a esto. Sí. Bryan Adams es un artista de puta madre. Hola, ¿me están? Sí, por supuesto. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, porque me emocioné y se me cayó el teléfono. No, hala, no. Obviamente, el segmento de Bryan Adams va dedicado a Silvana también, que flipa con este tío, que lo ha ido a ver cada vez que ha venido a la Argentina. Silvana y Jessica. Yo no sé quién no flipa con este tipo. No sé quién no flipa con este tipo porque realmente es hermosísima su voz, hermosísimas sus canciones, maravillosas todas sus letras. Sí. Así que, para el primer bloque, elegí una canción que... Amo una película que se hizo, que la tiene como banda de sonido, Have You Ever Really Loved a Woman, de Don Juan de Marco. Amo la película, amo el tema. ¿Lo dejamos a Bryan cantar? ¿O querés hacer el...? ¡Hala! No, que tío, que canto yo. Ya vamos a darte tu espacio de que te... Ya vamos a darte tu espacio, Z, para que cantes en francés, para que cantes los temas que quieras. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es escuchar a Bryan Adams cantando Have You Ever Really Loved a Woman. Vamos, pulpito. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, Karma Radio Show. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her. Love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you're really. Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. De los comerciales. Volvemos con más. La Buena Onda, juguetería y regalería, ventas por mayor y menor. Contamos con entrega a domicilio. Además te ofrecemos artículos de temporada, librería, bazar, belleza. Consultá nuestro catálogo virtual en Facebook. Búscanos como Norman Huercho. Mándanos un WhatsApp al 11-5801-6896, 11-6702-8640. O visita nuestro salón de ventas, ubicados en la calle 892, número 1368, Barrio La Paz, en San Francisco Solano. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Powered by Kuhn, taller mecánico, confiabilidad y servicios cerca tuyo, suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general, automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley, o mandanos un WhatsApp al 11-58-96-1184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUVE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Destacado del día. For all the times that you rain on my parade. 4 minutos para la hora 20, estamos en nuestro destacado del día y estamos escuchando algo que va a generar un poquito de controversia el día de hoy, chicos. A ver, tío, ¿cuál es la controversia? Vamos. Ya tenemos controversia, tantas cosas, nos traes encima controversia, Free. Es un artista que lo tenía ahí medio rezagado, que no lo estaba pasando, quizá por un poco de prejuicio que generan a veces los medios, ¿eh? Me puse a ver y digo, le tengo que dar una oportunidad a este chico. El día de hoy les traigo a un artista muy completo y controversial al mismo tiempo, como les decía. Le vamos a hablar de Justin Drap Bieber. De Justin Bieber. El amigo de las boxeadoras. De las boxeadoras. Y no se olviden que Justin es teatro. Es el artista, como les decía, que por ahí genera rechazo en muchos, pero no se puede discutir el trabajo musical que viene haciendo y la locura que genera en las fans, obviamente. Se van a sorprender con algunos datos que por ahí, más que datos curiosos, van a ser datos, creo que, reivindicatorios de este chico. Igual vamos a tener datos jugosos, pero... Yo no entiendo, Briggs. A ver, discúlpame la interrupción, ¿no? Sí, pero sí, sí. Vos, para todos los artistas, haces que le peguemos. Y ahora, un artista que todo el mundo le pega, querés que lo querramos. No te entiendo. Me sorprendió. Yo creo que ahí está la controversia que dice que vamos a tener. ¡Claro! Por eso mismo. Te pones a mirar, mire, por ejemplo, es el artista masculino más joven en conseguir 5 álbumes número 1 en el Hot 100. Arranquemos de ahí, cuando arrancó su carrera y hasta ahora. También tiene otro récord en Reino Unido, escuchen. Que es el que más vende de todo el mundo, de todo el año, de todos los premios. Porque, tía, vamos a ser sinceros, todos los que presenta están en el top de todo el mundo, en el top, y se matan entre todos, porque están todos ahí, sí, como eso, peleando, como en eso, Street Fighting. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Saben que yo pensé que tenía mucha más popularidad Shawn Mendes? Y no, resulta ser que Justin Bieber tiene, inclusive está muy bien visto musicalmente, más allá de los quilombos que hace. Quitamos todo lo que se ha dicho sobre Shawn Mendes. No, claro. No, igual, no, igualmente. Retiramos lo dicho de Shawn Mendes, ahora somos tres fans de Justin Bieber. No. Y no se olviden que Justin es de Aries, o de, no me acuerdo, de Bieber. Como les decía, saben que solamente, escuchen, Elvis Presley y él tuvieron 4 singles número 1 en menos de un año, y eso quedó ahí. También es importante, también tiene 18 premios MTV Music Europe Awards. Sí, me trabé. Esto es mucho más que lo que tiene cualquier artista en el mundo. Esto sinceramente me sorprende muchísimo. Estos datos le van a interesar a Juanjo. Feliz cumpleaños, de paso. Porque hay mucha estadística. Por ejemplo, 100 millones de discos vendidos. Sus seguidores en Face aumentan, escuchen esto, igual que lo de Per. 210 mil por semana en Facebook aumentan sus fanáticos. Chicos, ¿qué hacemos? Facebook. Pasamos pasando estos temas. ¿Necesitamos esos seguidores? Sí. Por supuesto. Bueno, esto era un poco de lo que decía de reivindicarlo. Para mí es como el Miley Cyrus en versión masculina, de alguna manera. ¿Se sube arriba de los penes? No, pero escuchen, ¿saben alguno no, de el que alguno se, de sus... sube arriba de los penes es el pulpo? ¿Saben que alguno de los intentos que hizo este chico por querer dejar de fumar... De los intentos que hizo por querer subir al pene, tío, dilo con todas las letras. No, pues no, pero algo parecido, escuchen. Estuvo incluso, se lo vio incluso en público con un chupete con en la boca. Hala, tío, que no dice, voy a contar nada. Dice que el chupete le quita la ansiedad. Se quedó a succionar, le quita la ansiedad, pero que no jodamos, tío. Pero que sale succionando un chupete al aire. Que después no quieren que yo te interrumpa y que meta bocadillo, pero las deja todas ahí picando, tío. Ahí. No, pero acá te puedes meter todo lo que quieras, no es un segmento, sepa. Pero tío, después se enoja que me dice, ay, no hay que interrumpir, pero tío, si sale con un chupete succionando en una entrevista. Y sí, a vosotros le doy el pie, es verdad. Pero que se deslice directamente por el penetrable, tío, que no jodamos, que es el Justin Bieber. Y que todos recordarán ahí que se andaba exhibiendo en el suyate de todo. No me hagan acordar. Y bueno, por eso les digo, es el Miley Cyrus con masculino. Saben que en uno de los shows, en la parte de los silencios, uno como fanático aprovecha para gritarle algo a su artista favorito. Soy fe de eso. En uno de esos momentos se enojó tanto por los gritos de sus fanáticos que les dijo, no van a disfrutar de lo que canto. ¿Saben qué hizo? Pegó la media vuelta y se fue. No, ¿se imaginan si Thanos hiciera eso por cada vez que le gritamos durante el concierto? Ay, por Dios, pero tengo que no tomaría ningún concierto, claro. Es más, después vamos a pasar un In Masa We Love Live, que tiene un par de grititos, chicos. Un par. ¿Saben que unos miles? En 2014 fue detenido borracho. Y acá en Argentina, el grupo de seguridad de él golpeó a un fotógrafo. Esta cuestión es más o menos como lo que le había pasado a Moria si pisa Paraguay. Él, si viene a Argentina... La bizarrería de comparar a Moria con Justin Bieber. Estoy flipando, por Dios. Yo quiero mantenerme callado. Yo me quiero mantener callado. Pero no puedo cerrarme la boca, Zeta, justamente. Porque digo, ¿cómo puede nombrar a Moria en este momento? Era para que el pulpo la traiga. Pero el pulpo está disfrutando de su pene inflable, tío, que no lo jodáis. Pero que el pulpo. Así que bueno, más allá de sus quilombos mediáticos, me sorprendió gratamente el trabajo musical que está haciendo, así que vamos a tenerlo el día de hoy en tendencias, ¿no? Así que vamos a escuchar su último single que me encanta, sinceramente se los digo, lo descubrí, así que Let Me Love You, vamos con el tema, Pulpo, por favor. Something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take gold through the darkest of days, heaven to heartbreak away. como el pulpo nos da el aire y como diría mi amigo Briggs, siendo las 20:07, vamos a dar comienzo a este segmento que hemos dado en llamar del Cattle Look. Seriedad que hay que hablar del jefecito ahora, ¿eh? Sí, obvio. Sí, no sé si del jefecito. Señorita Grey ha tirado una data no tan precisa, porque estamos escuchando de fondo a nuestro querido y amigo Stefan Everman, hermano del señor Clarence Everman, que ha lanzado su nuevo single, Rise and Shine, pero no lo queríamos pasar porque Z se ha retobado y ha dicho no, falta Roxette. Y vamos a meter un puto tema de nuestros queridos y amados Roxette. Así que lo hemos quitado, lo hemos puesto de cortina, así que escucháis fondo, ahí al que quiera lo va a buscar en Spotify, que suena mucho más que lindo y ochentoso el tema. Y que iba a decir algo que se me ha ido de la puta cabeza, porque entre tanta bizarres de Moria Kazan, el pulpo, los pelos y el Currox que nos cuenta que hacía body balance con el tema de Justin Bieber. Sí, que eso me perturba peor, porque me lo imagino al Currox con una calza entangado y haciendo el body balance ese que hace él, entre sexy, hippie y no sé, y un perro que no sé, no me hagas imaginar cosas, tío, que flipo. Gracias por tu mano. Gracias, la imagen. Un abrazo. Abrazo. Bueno, vamos a dejarlo rápido. A Gaby Canela, a Silvi y a Ariel, ya que estamos. Sí, eso. Y a todos que dicen que ahora la web y la aplicación están dando de pelos, así que nos estáis escuchando bien. Y ha venido Guaidoncha a decirme que por favor no grite tanto, que si no va a cambiar de emisora. Así que me voy a tranquilizar. No voy a hablar más de penes gigantes, ni de pulpos, ni de Moria Casanes, ni de trineos, ni de osos alcoholizados. Vamos a presentar este bonito demo que canta la señora Marie Fredriksson. Ahí vamos a decir rápido que el Briggs lo tiró un poco al aire. Obviamente, como el mes que viene cumplimos un año, a ver, aplausos, pulpo, porque cumplimos un año de este programón. ¡Bravo! Así que el año que viene renovamos todo. El mes que viene tiramos todo por la ventana, tío. Y no solamente... ¿Qué cuánto falta para el mes que viene? Una semana, nada más. Vamos a renovar todos los segmentos. O sea, van a seguir siendo los mismos, pero vamos a tener separadores nuevos. Vamos a tener saludos y atentos con lo que se viene. No para el mes que viene, pero va a ser parte del festejo para fin de año. Pero por ahora no vamos a contar nada, tío. Que lo que se viene va a ser algo a lo grande. A como somos nosotros, que somos los putos amos en el Twitter. Y que, o no que estamos felices, pero que no entramos en nuestros zapatos. La verdad que estamos preparando algo que a nosotros nos está estremeciendo. O sea, con cada novedad que vamos teniendo con respecto a esa sorpresa, se nos eriza la piel. No. Así. Es terrible. Pero no, nos estremece más que el pulpo arriba de ese pie gigante. Guaidoncha. Yo creo que tenemos que rever la gráfica de la que estamos pensando y ponerlo al pulpo con el dibujito que les hice la semana pasada. Pero no que sé, ese pulpo tiene que aparecer en algún spot, él tiene que tener su segmento. Lo vamos a sacar al aire en algún momento. Sí, y cuando arranquemos nuestro mes de septiembre, que es el mes en que cumplimos un año de esto, que es una locura, vamos a ir diciendo las novedades que tenemos, y atentos todos, porque para fin de año se viene una que, madre mía, que no sé, mire, si el perguez le va a venir a tal, lo único que les podemos decir es que Guaidoncha sacó un préstamo al Fondo Monetario para esto, así que imagínense. Pero que sí, ha trabajado Guaidoncha con el... ¿Cómo se llama? No me sale ahora, bueno, no importa. Con el Fondo Monetario, eso, ala. Vamos a dejarlos, basta de parloteo, y vamos a escuchar a Marie y su demo hermosísimo con esas guitarras de Beautiful Things. Así que, ala, armaditos. My beautiful thing. this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. So we're gonna take you to Hollywood now. Lay a whisper. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Con esta segunda parte de Flashback, con este hermoso tema de Brian Adams, Stay from the Start, que suena de fondo, con mi gata mordiéndome la cara. Opa, hice una pausa y entré en pánico. Me estaba transportando con la música que estaba escuchando hasta que me grafiqué que te estaban mordiendo la cara. Sí, mi gata estaba así como muy encima mío y de repente me empezó a morder la cara. Así que bueno, cosas que pasan, verán. La comodidad de la casa hace eso. Sí, señorita Grey, antes que continúes, quiero mandar un saludo al aire otra vez a mi amigo Currox, que no se me enoje, que tiene que saber que Zeta es impune y que en este programa Zeta delira, sobre todo cuando hay tanto trineo, tanta moria, tanto pene inflable, es imposible que Zeta no divague. Así que, beso guapetón y no te me ofendas. Ahí quedó. No, por favor, besotes, besotes grandes, que todo lo que decimos acá siempre es con muy buena onda. Pero bueno, seguimos en nuestro segmento de Flashback, volvemos a nuestro programa y estamos nuevamente con Brian Adams, con este cantante de puta madre, como había dicho antes, y lo que vamos a escuchar ahora es un hitazo que se llama Summer of 69, que tenemos así como una anécdota, ¿no, Zetita? ¿Pero qué ha pasado? Sí, en el ha sido el cumpleaños de Gabriel Gessler, el hijo de nuestro jefe, el día 5 de agosto, o el 4, porque uno de esos dos es, uno es el 4 y el otro es el 5. Y ha subido videos de su cumpleaños. ¿Y qué ha pasado, señorita Grey, en ese cumpleaños que no nos han invitado, aparte de vosotros? En esas fiestas estaban desquiciadísimos bailando Brian Adams. ¿Cómo pero no van a estar escuchando a Per Gessler? Claro, pero cuando se dice desquiciado... ¿Nosotros escuchamos Per Gessler en nuestros cumpleaños? Por supuesto. Y cuando decimos desquiciados, son desquiciados. Todos son con aquí caretas, disfrazados, haciendo una coreografía. It's the summer of the 69. Y saltaban todos. ¡Los 69! Pero no lo vi al video, lo voy a buscar. Pero ¿cómo que no lo has visto, tío, si se lo pasó en el grupo? No me prestas atención. No, sí, la verdad que... Ay, Dios mío, mi gata anda tirando las cosas de la mesa. Ella quiere atención, nada más. No quiere ni que hablemos de Gale, no quiere que hablemos de Gabriel, no quiere que hablemos de nada, solo quiere que hable de ella. ¿Te das cuenta, no? Como eso, ella busca atención, nada más. Vamos a pasar un tema de gatitos. En algún momento vamos a pasarle un tema de gatitos. El gato volador le voy a dedicar, así que hacer volar por la ventana. El gato volador. Hablando de gatitos, vamos a mandarle un besote a Rayana, que nos está escuchando en Montevideo. Y tenemos una foto muy hermosa de Rayana. Sí, ahí fiel oyente junto a su papi Ariel, que nos están escuchando. Besos guapos. Así que bueno, vamos a dejar la introducción. Vamos a mandar este temazo de Brian Adams dedicado a todos los fanáticos, a Sil, Roxana, Gabriela, que nos están diciendo que aman a Brian Adams, así que para ellas y para todos los que disfrutan de este cantante, vamos a escuchar Summer of 69. Oh,

Yo como que lo quiero escuchar ya. Así que bueno, esta señora Gwen Stefani se suma a las colaboraciones de Dua Lipa y les presentamos una nueva versión de Physical. Así que, Pulpo, vamos con el tema. Good Karma Radio Show. I'm in love isn't for us. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? Gracias, Pulpo, por avisarnos de que estamos volviendo al aire con otro segmento de Cat the Look. ¡Hala! De nada, dice Pulpo. Pero, a ver, que a, esto sí que va a sorprender quizás a más de uno. A ver si Pulpo, voy a hacer la Gran Bricks dos segundos, que me suban la cortina. A ver, a ver. Paso te contar, pagaba para ver y cada... ¿Esto es portugués, Zeta? Por supuesto, porque Zeta ¿sí? Es políglota. O sea, se canta en francés, en portugués, en sueco, en árabe y en lo que quieras. ¿Por qué estamos escuchando esto? Y antes que nada, este segmento va dedicado a mi querida amiga Luisina, que fala portugués, así, muy, muy, muy bonito. Que, ala, he estado mil veces en Brasil y no he logrado aprender ni una sola palabra, más que obrigado. Hasta ahí llega y por Dios que a veces me pongo muy nervioso porque no le entiendo nada. Pero bueno, yo hice un primer nivel de portugués, así aprendiendo en un curso, y ¿saben lo que me pasaba? Mi cabeza, como quería hablar en otro idioma, cuando le preguntaba a la profesora, le preguntaba en inglés. Claro, que, pero que me ha pasado a mí estar en Brasil y al ponerme nervioso me sale hablar en inglés. Y ellos con el inglés también se llevan pésimo. Y claro. Como que menos te van a entender. claro, ¿por qué me hablas en inglés si vos sos de Argentina? Me tenés que hablar al menos en español, te dicen, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero me pasó la última vez que estaba en un supermercado y quería condimento para arroz. O sea, no era muy difícil. Le mostraba todas las especies y le decía, quiero condimento para arroz. Y no me entendía ni me puse loco. Pero bueno, no importa. Otra que el paper de BRICS, ¿no? Sí, ay, por Dios, tío. El paper de BRICS. Dios mío, mi amigo BRICS estaba en Suecia y quería comprar pimienta. Y nadie lo quiso acompañar, obviamente, porque yo no voy a perder tiempo ni a comprar pimienta. Y él, como no sabía, decía paper, y la vendedora le quería vender una resma, tío. Y él decía, para comer. Y la vendedora le ponía cara de, ¿te vas a comer una resma, tío? Eso quedó por la historia. Sí, y el BRICS volvió sin su pimienta, no me acuerdo cómo fue la historia. Bueno, porque estamos escuchando, vamos a concentrarnos rápido que el tiempo corre. Estamos escuchando a una gran artista de Brasil en portugués que se llama Lia París. ¿Y por qué estamos escuchando a Lia París? A ver. ¿Recordáis que la semana pasada estuvimos pasando el estreno de los chicos de Ouse Spoilers que habían hecho con Escobar? Por supuesto. Sí, bueno, mi amigo Johnny, Joao, él es bajista de Lia París y me dijo, a ver, tío, si queréis podéis escuchar también mi otra banda. ¡Apa! Y cuando me pasó, sinceramente, el primer tema que me pasó fue el que vamos a escuchar ahora, que se llama Corazón Gitano o Corazón Gitano, no me acuerdo cómo se dice gitano, pero bueno, Corazao es seguro. Y me re quedó, tío, porque he flipado, tío, una parte con silbido. Voy a silbar, a pesar de que señorita Grey no le gusta, pero hacen. Y tío, he flipado con esa parte porque dije, este tema lo ha compuesto Gessle, porque no puede tener un silbido tan lindo. Y cuando mi amigo Johnny me pasó este tema, al otro día desperté con el silbido en la cabeza y dije, no, tengo que pasar este tema al aire. Así que nada, vamos a dejarnos de parlotear y vamos a presentar a Lia París con su tema Corazão Gitano. Salto en plena escuridão, segue otra dirección, sentimiento. Karma Radio Show. Bueno, hemos escuchado Corazón. Sí, Corazón Cicano. Corazao. Corazao, vamos a dejarlo en Corazao. De mis amigos. Sí, debatiendo. Pero que el corazón no sabemos dónde, porque tenemos el buen corazón que nos encanta tomarlo. Claro, ¿cómo? Pero por Dios, que a ver si los chicos de los spoilers quieren mandar un blue corazón, ¿por qué no? Y que, claro, que vayas a tener más noticias de los chicos de Us Spoilers. Atentos. Genial, genial el trabajo que hacen, eso. Así que saludos para ellos. Saludos a Brasil. A Brasil. Bueno, ya casi vamos. Estamos así como cerrando el programa. Ahora nos queda un temita más de Roxette. Después tenemos la despedida. Pero bueno, vamos a contarles lo que pasa esta mañana en nuestra audiencia. Sí. Todavía no hacemos con. No, se ha cortado bastante. Y ahora estamos teniendo un problemita. Por eso. Ahí, señorita Grey. ¿El problema no me están escuchando? No, te estamos escuchando toda cortada, como que vienes. ¿Hola? A ver ahí. Sí. Ahí, a ver, vamos ahí. No. Corta. Ahí se escucha. Nos dice que se corta. Ahí se te escucha un poco más claro. Estoy haciendo la paralítica, ahí se escucha. Muy bien, ahí sí, la lucha funciona. A cuenta, tía. La grulla funciona. Mientras no me caiga. No, que esta mañana le hicimos una entrevista al artista Luke Elliot. Bravo por el Luke, que ha sido un tío muy majo, hiper simpático y gracias a Dios no nos cobró la carga de gasolina. Hala. tan cálido. Bueno, después vamos a estar transcribiendo lo que estuvimos hablando y bueno, y esperamos más adelante poder hacer una nueva entrevista donde tengamos grabado el audio y el video, porque como siempre nos pasa, chicos, si ahora escuchan cortado, imagínense que nuestros problemas de conexión no comenzaron antes de este programa. Tal cual, imaginen que si se escucha cortado ahora, imaginen una telecomunicación con Noruega. ¡Hala! Vamos a decirlo. ¡Hala! Claramente. Y obviamente, así que bueno, era simplemente querer contar eso que realmente nos puso muy muy contentos esta mañana poder hacer esa entrevista. Nos sentimos orgullosos del programa que estamos haciendo y de lo lejos que sentimos que nos escuchan y que nos, así como que nos infla el corazón. Mucho, y de lo lejos que estamos llegando también, y que obviamente esperamos con los brazos abiertos a Luke Elliot, a tenerlo aquí en un futuro, y que no solamente Luke quiere venir gracias a Good Karma, bueno, gracias a la música que hacen, sino Christopher Jepson, los chicos de Escobar, que se por vienen supuesto, muchas cosas, sí. Muchos artistas nuestros, quizás los tengamos el año que viene cuando todo esto se libere, así que atentos ahí. qué orgullo, qué lindo, bueno, todo esto, chicos. La verdad que sí, estamos muy contentos, estamos muy felices, estamos viviendo un sueño realmente hecho realidad, y queremos compartirlo con todos ustedes y con ustedes, que estamos felices y estamos felices. Claro, así que Pulpito, poneme el tema de Roxette, Crazy About You, para cerrar esta notición. Connection.

Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUVE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Llegó la hora de despedirnos, chicos. Sí, estamos hablando justo de Spending My Time. Así que se ha pasado el tiempo, lo hemos bien gastado. Así que nos volvimos para despedirnos. Se nos terminó el programa. Les agradecemos como siempre por estar del otro lado a nuestros oyentes y karmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Sí, a nuestro pulpo manotas ahí, atento a todo lo que le estamos diciendo siempre, y él con su aire. Y por supuesto, en asistente de producción, nuestra querida, hermosa y sensual señorita Karin. Por supuesto, y en la dirección general y timón en mano, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo nuestra señorita Grey. Nuestro queridísimo amigo Zeta. Y nuestro querido, liberado y oso borracho, señor Briggs. Y recordáis que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos. Will haunt.